Conocí al pasar y yo me enamoré y sentí que en mi vida comencé a vivir. Y yo te pido, mi amor, que sigas junto a mí, porque sin tu amor yo no podré vivir. La vida cuando te conocí, mi vida lo eres tú, y todo si tú estás aquí. Mi sueño comenzó con la vida cuando te conocí, mi vida lo eres tú, y todo si tú estás aquí. La vida cuando te conocí.